el agua. Un poco de frío, sí, pero... ahí los nenes, ¿no? No, quédate, porque voy a sacar... Más frío pasa uno, parece, donde los ve ahí, pero ellos jugando entre sí, ¿no? Y eso. Sí, me están apedrando. ¿Y cuántas personas hubo acá? ¿O hay acá? Todas las que están. ¿Hace cuánto tiempo? La recuperación comenzó el 13 de marzo del año pasado. Llevamos más de un año y algo. Mm-hmm. ¿Y qué pasó en concreto ayer? Ayer alrededor de las 7:30 de la mañana entraron los del GEO y la policía de Chubut. Entraron acá ilegalmente. Entraron a nuestra casita que tenemos acá con armamento de guerra, nos apuntaron a nosotros, bueno, a todas, a las mujeres, hombres, a los niños. Todavía estaba oscuro a esa hora, ¿no? Entonces fuimos despertados por sus gritos, sus puertas abajo, sus luces que nos encandilaban y policía listo. ¿Con qué argumento? Simplemente ellos reciben órdenes, nunca tuvimos argumentos, nunca, hasta hoy, hasta el día de hoy, hasta ahora que ya han pasado más de un día, aún no tenemos concretamente nada nosotros del por qué han hecho esto. No existe ningún papel legal que nos hayan presentado acá, no existe ninguna orden oficial para el allanamiento, para el desalojo. Se llevaron a toda la gente que quisieron. La gente que nos quedamos acá fueron mujeres y niños que nos resistimos acá ayer en la mañana. No sé, ¿a cuánto estamos? ¿A 20 metros del alambrado? 15 sí. metros del alambrado. Uh-huh. Nos resistimos acompañados de la gente que estaba acá afuera. Y por eso nos quedamos acá, porque siempre le exigimos la parte legal a ellos. Cuando ellos llegaron allá a nuestras casitas, bueno, yo vivo en mi casita con mis hijos. Un bebé de un mes, el otro chiquito de año y medio, me esposaron sin poder atenderlo, me esposaron. Bueno, me registraron completa, registraron toda mi casita, la dieron vuelta, buscando hasta bolsos con piedra, honda. Se llevaron nuestro charilón con la de la gente que usa, nuestra vestimenta, parte de nuestra vestimenta que para ellos es una... prueba de que poco menos somos terroristas, con nuestra vestimenta que usamos acá cotidianamente. Entraron pidiendo bolsitos con piedras que para ellos son nuestras armas, sus armas, que comprueba que somos terroristas. Bueno, me esposaron, después de bastante tiempo me sacaron la esposa, pude hacer un fueguito porque a esa hora hacía mucho frío, había helado. Un fuego como a las 11:30 de la mañana, cuando yo entraron a las 7, mi hijo no pudo, bueno, comer nada, calientito, ¿no? Yo le ofrecí una fruta que tenía ahí, listo. En la otra casita había gente igual con más nenes, que también les privaron del remedio. Nosotros no consumimos pastillas ni ninguna de la medicación rinca, por decirlo así. Nosotros tomamos nuestra medicina natural, nuestras plantas. Entonces exigíamos un tecito de pañil, que le decimos, para nosotros nuestra medicina, para un chiquitito. La privaron todo el tiempo, pasaron mucho frío ellos que estaban en otra casita, un poco más desabrigada que la mía, con mucho frío, hasta que se exigió que se trasladara a mi casita para que ahí pudieran tener fuego y tomaron ahí por fin una leche, algo caliente, avena, como a las 12 del día, recién a esa hora. 5 horas sin tomar nada caliente. También los levantaron apuntándolos con arma de guerra. Estábamos ahí. Nos hicieron separar ahí de nuestros hijos. Luego de bastante tiempo, bueno, hicieron lo que quisieron en nuestras casitas, dieron vuelta a todo, buscando. Que busquen lo que quieran, les llamamos nosotros y ya está. ¿Quiénes se llevaron? Se llevaron a gente de acá. ¿Cuántas personas? Se llevaron a 7. 7 hombres. No, con una mujer, seis hombres una mujer se la llevaron. a la mujer que estaba con nosotras, porque nosotras somos dos madres con dos hijos cada una, más una también que estaba con nosotros, a ella la arrastraron de acá, sin ninguna orden se la llevaron. Fue una estrategia del comisario ahí, que le inventó una orden de detención para ella, porque ella la exigía, porque obviamente acá no te pueden llegar y sacar de tu casa para irte a presentar a un lugar sin nada, nada legal. Era lo que nosotros exigíamos. Nunca existió ese papel. Entonces le dijo, bueno, ¿cuál es tu nombre? Andrea Millañanco, le dijo. Y bueno, dio media vuelta, 5 minutos, volvió y dijo, bueno, ¿quién es Andrea Millañanco? La misma persona. Uh-huh. Soy yo, le dijo ella, si te acabo de decir mi nombre. Bueno, entonces hay una orden de detención para ti. O sea, juegan con eso, juegan con que nosotros como mapuche damos la cara y te decimos quiénes somos y estamos acá peleando y luchando por nuestra tierra. Entonces jugaron con esa estrategia y se la llevaron sin presentarle nada legal tampoco. Sí, sí. O sea, fue algo que inventó en el momento. Las mujeres, sobre todo las policías de Chubut, maltrataron a nuestras mujeres, nuestras lamien que estaban acá defendiendo a esa lamien que se querían llevar ilegalmente. La abrazaron a ella para no llevársela, arrastraron del pelo a nuestras mujeres, le pegaron, la golpearon, y entre eso salió herida una lamiencita de 13 años, que es sobrina de la lamien que se llevaron. Le rompieron la boca acá en un manotazo, una mujer grande, policía de Chubut, está la foto y todo, y eso nosotros vamos a hacer la denuncia. Porque claro, por lo que nosotros estamos acá, nuestros niños, alejarlo de toda esa violencia. Nosotros no queremos para nuestros niños que la policía lo esté reprimiendo. Por eso es que nosotros acá día a día recuperamos y vivimos la forma de antes de nuestra gente. Mm-hmm. El ser mapuche, lo tratamos, lo hacemos acá, lo vivimos acá, alejamos a nuestro hijo de todo lo que es el mundo huinca, que mm-hmm. A nuestro hijo, si no los quiere para reprimirlo, los va a querer de trabajadores fácil en listo. Entonces estamos acá. ¿Ustedes están en comunicación con un abogado que los represente? Nosotros ahora podemos tener algo de contacto con algunos abogados de la defensoría, simplemente que bueno, ayer después de que se llevaron a la gente, nosotros logramos quedarnos acá al exigir el tema legal, no nos pudieron sacar por eso. Y en el transcurso de la tarde, ¿qué pasó? Que nosotras quedamos acá a la intemperie, quedamos sin alimento para nuestros hijos, sin abrigo, sin todo lo anterior. Entonces en Esquel se desarrollaba como que se juntaron todas las autoridades para ver realmente qué hacían con esto, porque ellos han cumplido, o sea, todo lo que han hecho fue en el marco de la ilegalidad. Claro. No han hecho nada legal. Entonces allá se llegó a un acuerdo en que a nosotros las mujeres con los niños nos iban a dejar pasar a nuestras casas, y íbamos a poder dormir allá para que los niños no pasaran la noche acá en intemperie. El OA acá, o sea, todo congelado. Los niños acá pasaron la noche. Esa orden se concretó allá, pero en el camino no sé qué pasó, nunca la vino a dejar el ¿cómo es? Acosta, el que está a cargo de toda la operación, no vino a dejarla. Llegó acá a Defensoría como a la, no sé, tuvimos contacto para saber qué pasaba con eso. Nos dijeron que sí, que estaba como a las 11, 12 de la noche y todavía no llegaba acá la orden. Ya no llegó. ¿Ustedes se quedaron acá? Nosotros nos quedamos acá, dormimos acá a la intemperie, acompañado del fuego, de la gente que llegó, de la gente que ha llegado, de gente consciente de la lucha, nuestros lamien, gente de otras comunidades que también están en conflicto defendiendo su territorio, ha llegado acá. Entonces acá pasamos la noche, no teníamos nada para comer. Hoy la gente ha acercado bastantes cosas, aguas, tenemos nuestro río lo tenemos aquí al lado a 200 metros, no nos dejan sacar un poco de agua de nuestro río. Está. Llegaron a casa, vinieron de una casita que tenemos acá, ¿cuánto? 50 metros. En esa casita gendarmería pasó la noche, adentro todos calentitos, con la leña, nuestra leña que está juntada ahí. Nosotros pasamos acá la noche a la intemperie con los nenes, le solicitamos esa... blanco el piso por la helada. Sí. Heló esta noche bastante y... Sí, nosotros le solicitamos ese espacio para poder mudar a mi hijito, que es el que usa pañales, tiene un mes, para que no pasara la intemperie acá, simplemente cambiarle pañales y listo. No, nos negaron ese espacio. Yo le dije que entren todos y yo no voy a hacer nada más que sacarle el pañal y listo. No. Y ellos adentro ahí calentito en nuestro espacio y nosotros acá. Pero bueno, eso es lo que... nosotros queremos denunciar también. La injusticia. La injusticia que sí, se está haciendo acá y que... Bueno, a pesar de eso, nosotros vamos a seguir acá, vamos a seguir resistiendo, nosotros no vamos a abandonar el lugar, no vamos a abandonar la lucha. Nosotros como gente mapuche somos conscientes de lo que somos, de dónde venimos, quién era nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, y desde ahí asumimos esa responsabilidad de seguir luchando, seguir peleando con quienes nos quieran seguir sacando nuestro territorio. Y para nosotros, ellos son cómplices, la policía es cómplice hoy en día de Benetton, de las grandes transnacionales, es cómplice con el Estado, de querer seguir queriendo exterminar a nuestro pueblo, que por cientos de años han querido hacerlo. Y nosotros por cientos de años vamos a seguir en la pelea, porque es así. ¿Este terreno es algo fiscal? ¿Es terreno que...? Es propiedad de Benetton. Es propiedad de Benetton, uh-huh. Legalmente para ellos, para nosotros legalmente esto es territorio mapuche, siempre ha sido así. ¿Ustedes tienen alguna marcación sin límites? El territorio mapuche es un territorio que viene hace miles de años y abarca todo lo que usted puede ver y mucho más. Ese es nuestro territorio. La gente que vive acá, el italiano no trajo tierra, todos los inmigrantes no han traído tierra, esta es tierra mapuche. Y nosotros lo que estamos recuperando aquí es una parte de nuestro territorio. Nosotros como pueblo nos vamos a reconstruir recuperando todo nuestro territorio. Esto es solamente una parte, y toda esta parte que se está recuperando es para toda la gente mapuche que no tenga tierra, que se la han robado, que por una u otra razón no está en la ciudad. Esta tierra les pertenece a ellos. No es una pelea que se está dando acá para gente puntual, para por hectáreas definidas, no. Para nosotros no, la lucha es así, es de recuperar todo nuestro territorio. Bueno, muchas gracias.